CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Ayer hubo un conversatorio en la antesala de la Cámara de Senadores donde se habló del tema vinculado a la pobreza. Se reafirmaron algunos conceptos de los cuales ya hemos venido hablando y que nos sorprenden mucho. El tema de que niños, niñas y adolescentes marcan justamente en nuestro país una situación de pobreza compleja. Allí había economistas, había también especialistas a nivel nacional e internacional, sociólogos, que de alguna manera, entre algunos legisladores que pudimos ver, también vimos que estaba Pablo Abdala, el presidente del INAU, participando de la actividad, dieron cuenta de una situación en la cual el Uruguay no es el peor en la atención al tema de la pobreza a nivel regional, por ejemplo. Tiene un gasto, decía el especialista de Naciones Unidas en esta materia, Gustavo de Armas, muy parecido al que tiene Argentina y Brasil, que son junto con Uruguay los que más tienen gasto social. Pero en materia, por ejemplo, de direccionar directamente capitales hacia estas poblaciones donde hay una afección muy importante en niños, niñas y adolescentes en tema pobreza, allí sí hay un rezago. Sobre todo comparados con países de fuera de la región, con países más desarrollados de Europa. En Uruguay emparda en algunas cosas, pero en esta no. Y una de las cosas que cuando tuvimos la oportunidad de hacer una nota con él, con De Armas, en una conferencia de prensa que se armó allí en el Salón de los Pasos Perdidos, le trasladábamos era este tema de la rendición de cuentas del año pasado, donde hubo un anuncio por parte de la ministra Bleche, ustedes recordarán, de unas partidas especiales de dinero justamente para atender a esta población. Y le decíamos, ¿es suficiente? No directamente, pero sí ustedes van a deducir de sus palabras de que no lo es. La inversión en el tema económico tiene que ser mucho más importante. Y sí destacó, en este caso Gustavo de Armas, el representante de Naciones Unidas, que Uruguay sí tiene menores problemas que otros países en pobreza en adultos mayores. Yo sé que muchos jubilados y pensionistas me deben estar escuchando, me dirán, pero con la jubilación de miseria que yo gano. Bueno, pero según los estudios que hacen, en este caso, los especialistas internacionales de Uruguay, en materia de mayores de 65 años, la pobreza no es tan importante como lo es en otros países, aún de la región o también de países un poco más desarrollados. Sí, el problema de rezago es en las edades más cortas, ¿no? De 0 a 17 años, allí sí Uruguay destaca y lamentablemente no ha podido bajar y no podría bajar con las actuales políticas económicas, sustancialmente por lo menos, este tema de la pobreza. De Armas presentó allí 4 escenarios, uno teórico absolutamente, después 3 que podrían desarrollarse, pero todos necesitan capital. Estamos hablando de unos 400 y pico de millones de dólares que tendría que ponerse y un compromiso de Producto Bruto Interno mayor, mucho mayor al que se tiene para atender esta problemática. Y allí lo que se lograría sería bajar a la mitad la pobreza infantil. Y si bajás a la mitad la pobreza infantil en Uruguay, bajás a la mitad la pobreza en general, porque reitero, tiene mucho peso la pobreza infantil uruguaya respecto a la pobreza en general. Escuchamos lo que nos decía entonces el sociólogo Gustavo de Armas en esta actividad en la sala allí, de la antesala de la Cámara de Senadores. Tuvimos la oportunidad después de realizar una conferencia de prensa y hablar con él. Pero reitero, esto no es una recomendación de política, ni es una llave mágica, ni cosa parecida. Simplemente ponerle magnitud fiscal y macroeconómica a algunos esfuerzos que Uruguay se puede plantear a mediano plazo. no solo por los compromisos asumidos, su compromiso con la Agenda de Desarrollo 2030, con sus 17 objetivos, con el primer objetivo poner fin a la pobreza, con su segunda meta reducir al menos a la mitad la proporción de población pobre, sino también porque tiene el estado de bienestar más robusto de la región probablemente y comparable en muchos sentidos con los estados de bienestar más desarrollados del mundo, y porque tiene también una larga, diría, trayectoria de políticas sociales dirigidas a la infancia y una serie de consensos, acuerdos que se han plasmado en políticas públicas en los últimos 20 años. Entonces, básicamente lo que pretendemos es contribuir con esta presentación y estos documentos y con la labor cotidiana que hace el Sistema de Naciones Unidas a través de sus distintas agencias de proveer asistencia técnica al país, al gobierno, a la sociedad civil, aportar evidencia que, bueno, se ha tomado en cuenta a la hora de tomar decisiones. Entonces estamos lejos, aunque el esfuerzo de la rendición de cuentas pasada intentó de alguna manera atender justamente el tema de la pobreza infantil. Si nosotros miramos la comparación internacional, Uruguay, y hay otros documentos que nos muestra, probablemente hace una inversión en relación a su PIB que está por debajo de la que hacen países de ingreso alto, ¿no? Categoría que integra Uruguay desde hace ya 10 años. En otras áreas, en particular la protección a los adultos mayores, Uruguay es un caso excepcional. Tiene niveles de gasto público social en los adultos mayores, básicamente seguridad social, muy altos. De hecho, Uruguay tiene, de acuerdo a los datos oficiales, 2022, la línea de pobreza oficial del INE, 2% de pobreza en las personas de 65 y más años de edad y 17,4% en las personas entre 0 y 17 años de edad. Si utilizamos la línea de pobreza de CEPAL Santiago de Chile, que es la que se emplea para comparar a los países de América Latina, Uruguay tiene solo 0,3% de pobreza en las personas de 65 más años de edad, aproximadamente 10% en niños y adolescentes. Es una línea de pobreza, la de CEPAL, menos alta, menos exigente que la línea de pobreza oficial local del INE. Lo que nos revela es que Uruguay ha sido y es muy potente, afortunadamente, para proteger a su población adulta a través de la seguridad social, de la protección laboral, y que probablemente tenga aún que hacer un esfuerzo mayor para corregir un sesgo pro-adulto que históricamente ha tenido el gasto público social en Uruguay. Siento. Ahí tenían la palabra de entonces del sociólogo Gustavo de Armas. Otro tema que preocupa y que de alguna manera se ha dicho que se está buscando soluciones en el Parlamento, pero a veces cuando aparecen demasiadas soluciones terminan siendo realidades que después no se plasman en nada. Es el tema del endeudamiento a nivel de las personas físicas. Ustedes saben que, por un lado, está el proyecto de usura del diputado Daniel Peña, del Partido de la Gente, que, como hemos dicho, está secuestrado dentro de la Comisión de Hacienda. Fue la palabra que utilizamos ayer cuando hablábamos con el propio diputado Peña, que iba a hacer una nota con Leo Sarlo. Nosotros no la hicimos porque, en realidad, no iba a sumar mucho más a lo que ya hemos conocido, porque no ha avanzado el proyecto en la Comisión. Se ha hablado de cambios, pero el Banco Central y sobre todo el lobby que han hecho tanto la Asociación de Bancos como también el sindicato AEBU viene dando sus frutos para parar eso. Después, por otro lado, está el proyecto de Cabildo Abierto, con el que amenaza, entre otras cosas, la posibilidad de llevar adelante un plebiscito en caso de que no estén los votos. En algún momento se dijo que coincidía o podían coincidir el Frente Amplio y Cabildo Abierto para poder sacar de forma conjunta el proyecto, pero después rápidamente el Frente Amplio dijo que no adhería a la propuesta de Cabildo Abierto, sobre todo además teniendo en cuenta que había críticas de AEBU, era muy difícil, es más, se basaron en las críticas de AEBU para rechazar ese proyecto. Apareció la posibilidad de que Carmen Aciaín y otros legisladores del Partido Nacional elaboraran en base al proyecto de Cabildo Abierto otra solución, a la cual Cabildo adhiera, pero nos han dicho que de un proyecto que se conoce poco todavía, hay situaciones, por ejemplo, de tope de deuda y situaciones que tienen que ver con el proyecto de Cabildo que no aparecen directamente allí en el proyecto del Partido Nacional, y algunos legisladores de Cabildo y es Cabildo, que ya no están en Cabildo, han expresado que si se les promete un plebiscito a la gente, no se puede bajar ese plebiscito por parte de Marín y Ríos con un proyecto del Partido Nacional que no atiende lo que el proyecto original planteaba. Ahora se suma otro proyecto más, porque al del Frente Amplio, dice Charles Carreras, están sumando los legisladores del Partido Colorado pertenecientes al sector Ciudadanos, Sector Ciudadanos, que nació con Talvi, que hoy maneja el senador Adrián Peña, ex ministro de Ambiente. Bueno, están elaborando, dice, de forma conjunta una salida el Partido Colorado del Sector Ciudadanos con el Frente Amplio sobre esta temática. Veremos finalmente qué es lo que termina pariendo el Poder Legislativo respecto a este tema. Vamos a escuchar lo que nos decía Charles Carrera sobre esta negociación con el Sector Ciudadanos del Partido Colorado. Nosotros, en primer lugar, decir que desde el Frente Amplio nosotros vemos este tema con preocupación y compromiso. Estamos trabajando con mucha responsabilidad, hemos presentado proyectos que están en la Comisión de Constitución. Lo que sí, estamos trabajando sobre esos proyectos. Yo lo que le puedo decir a los tres es que en estos días ya se han reunido técnicos de Ciudadanos, liderados por el senador Peña, y técnicos del Frente Amplio, que están trabajando en una redacción común, tanto en lo que tiene que ver con el proceso de reestructuración de deudas, que es promovido por la especialista Dora Zafir, como por tener lo que nosotros llamamos que es sacar de la muerte civil al deudor cuando ingresa al clearing. Es decir, acá hay que tener claro que cuando ingresaste al clearing no puedes acceder a las políticas del Ministerio de Vivienda, a la garantía de alquiler, a que se te escriture un realojo. No podés acceder a los servicios públicos en las mismas condiciones que accede un ciudadano común. Eso estamos, y también hemos detectado que tenemos problemas en lo que tiene que ver la usura. Hay un compromiso nuestro. Y nosotros ahí estamos viendo diferentes situaciones. Nosotros lo que hemos visto es que la capitalización de la usura, es decir, que se siga capitalizando las moras y los recargos y no haya un límite temporal, es decir, si luego de 2 años, ahí hasta 24 meses, si no acciona el acreedor, en los 24 meses, eso prescribe. Nosotros creemos que hay que bajar, nosotros ya lo establecimos en un proyecto, que hay que bajar a 18 meses, y hay que trabajar sobre ese segmento que es el de los deudores de consumo. Ese es el compromiso, se está trabajando, y hay que resolverlo hoy. No hay que ir a un plebiscito. Cabildo Abierto tiene la total libertad, si quiere ir a un plebiscito, lo puede hacer, pero esto es pasar por todo un proceso de recolección de firmas, luego ir a un acto eleccionario, y recién ahí buscar soluciones. Y nosotros hoy lo que hemos detectado es hay un problema hoy, y lo que hemos detectado es que hay que trabajar, y en ese sentido es el compromiso del Frente Amplio, que está buscando acuerdos políticos. El proyecto del Partido Nacional no lo conocemos, esa es la verdad, no lo conocemos, nos enteramos por la prensa en estos días, pero sí lo que le puedo decir es eso, que los técnicos de Ciudadanos y los técnicos del Frente Amplio ya se reunieron y están tratando de fusionar todos estos proyectos para resolver el problema. Veremos qué es lo que sucede. Yo insisto, el lobby que está haciendo la Asociación de Bancos del Uruguay, ABU, y también la Asociación de Empleados Bancarios, AEBU, es importante, además de otros jugadores en esta temática, el propio Banco Central, también es otro que juega fuerte en este sentido. Y bueno, muchas veces se dice que para no sacar un proyecto o no sacar una solución hay que dividir, y en este caso hay 5 intenciones de proyectos vinculados a el tema de atender la situación de deuda. Por lo tanto, bastante dividida está la cosa. Espero equivocarme y que finalmente, antes de fin de año, se vote alguna solución, ya en diputados y en el Senado, porque tampoco sirve que lo vote una sola Cámara. Hacemos la pausa y venimos con otras informaciones. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con la rendición de cuentas. Hablamos con la diputada Betiana Díaz. La diputada de Frente Amplio manifestó que la comparecencia que durante 8 horas tuvo el ministro de Defensa, Javier García, en comisión, dejó en claro que ha habido una disminución en el tema de ingreso salarial, también en recursos técnicos y de capacitación en toda el área de las Fuerzas Armadas. Con respecto a lo que ella manifiesta, realizó el Frente Amplio. Eso fue lo que ella planteó luego de la comparecencia del ministro. También está el tema vinculado a las lanchas patrullas que es oceánicas, que se utilizan para el control a nivel portuario, que se han anunciado desde hace mucho tiempo. Y que finalmente no se concretan. Nuevamente acá se repite el pedido de dinero para comprar esas lanchas que finalmente luego no compran. Le preguntábamos a Betiana Díaz si aparecía allí que el dinero igual se gastaba, y sí, en realidad se envía hacia otros lugares, se destina hacia otros lugares, y no se termina comprando las lanchas. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora del MVP. Que nos vino a plantear al inicio de esta legislatura, que tenía que ver justamente con reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, sobre todo en la defensa de la soberanía, pero lo que vemos son anuncios y más anuncios. No está claro el financiamiento. Año a año nos vienen a repetir lo mismo. Para poner algunos ejemplos, vuelve a estar arriba de la mesa como otro anuncio la compra de las patrullas oceánicas, las famosas OPB, como dice el ministro. Pero en realidad esto de que se iban a comprar hace años que está en la prensa, lo anunció hasta el propio presidente y sin embargo seguimos sin tener noticias. Tenemos, por ejemplo, pendiente todavía la recuperación salarial del personal y en particular cómo afecta la pérdida de salario real al personal subalterno. Y esto no lo planteó el Frente Amplio, quiero decirlo, lo planteó Cabildo Abierto en el marco de la comisión, a ver cuándo van a aparecer los fondos para la recuperación salarial de las Fuerzas Armadas, que este gobierno dice que cumplió. Pero el ministro dice que se ha duplicado la inversión, por ejemplo, en el área de la Armada Nacional. Bueno, ahí en realidad se están contabilizando algunas compras que no se hicieron, porque, por ejemplo, parte de los aumentos que figuran ahí son compras que no se han concretado. Puntualmente, OPB, hay muchas cosas que son donaciones que recibe el ministerio y después hay mucho arrastre de compras que se habían hecho en periodos, se habían gestionado en periodos del Frente Amplio. Por tanto, no hay nada nuevo, no ha innovado este ministerio. En lo único en lo que se innovó es en deteriorar las calidades de trabajo, de vida y de equipamiento de las Fuerzas Armadas. Y esta, que era la oportunidad para poder revertir esa situación luego de la caída del producto con la pandemia, de la caída de las inversiones que se podría haber entendido, no encontramos un futuro de certeza para el Ministerio de Defensa. En la conferencia de prensa hace unos minutos García decía que el salario real de los soldados aumentó entre el 3 y el 12%. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Nosotros planteamos que tenemos números distintos. La base que toma el Ministerio de Defensa es una base baja, que no es el promedio de 2019. Pero en el mejor de los casos, la recuperación salarial para las Fuerzas Armadas es un crecimiento para volver a recuperar el poder de compra de 2019. Es decir, durante estos casi 4 años de gobierno y hasta que termine este periodo, lo que no se asegura es el crecimiento de salario real, una tradición que empezó con los gobiernos del Frente Amplio y que interrumpió por primera vez un gobierno que dice que respalda a los soldados y a las Fuerzas Armadas. En relación al tema de las patrullas, ¿el dinero se ejecutó y se ejecutó en otra cosa? ¿Se habló de eso? El dinero figura como ejecutado porque se puso en la Corporación Nacional para el Desarrollo. Nosotros lo que decimos es no es lo más eficiente. La gestión en CND tiene un costo asociado, es decir, están pagando por tener plata quieta cuando en realidad se viene anunciando desde el año 21 la compra de las patrullas. ¿Son necesarias? Son necesarias. ¿Apoyamos la compra? Sí, la apoyamos. Lo que no podemos es ver cómo se sigue anunciando mientras se dilata todo esto. Pero hay otras medidas puntuales que son de inversión mínima que se ha incumplido y que se ha anunciado una decena de veces, la construcción de 15 casas para las Fuerzas Armadas en un predio de Casavalle, que seguimos sin verlas, sigue sin aparecer la ejecución, sigue sin aparecer la licitación. Es el segundo año consecutivo que viene el ministro y ahora dice que ya no son 15 casas para las Fuerzas Armadas, son 10 casas. Entonces, acá hay muchos anuncios de todo tipo, ¿no? En mayor y menor medida de atención en equipamiento y calidad de vida para las Fuerzas Armadas, que no se cumple. Se recortó la canasta de fin de año, se recortó los beneficios sociales, se convenia con privados. Bueno, eso nosotros entendemos que no es eficiencia. Y hablamos también, obviamente, con Javier García en la conferencia de prensa y el ministro de Defensa subrayaba una serie de situaciones que se plantean. Vamos a escuchar algo de lo que decía Javier García en la conferencia. Menor escala. En el caso de la Fuerza Aérea, ustedes recuerdan que hicimos la inversión en los KC-130 al inicio de nuestro trabajo, de nuestro gobierno, que después se han incorporado por diferentes métodos, es decir, algunos por acuerdo de Estado a Estado, cooperación, etcétera, algunos helicópteros. Ayer justamente presentamos uno que donó el Estados Unidos, pero al mismo tiempo nos hicimos cargo del pago de algunos helicópteros que habían sido definidos por la administración anterior, pero que pagamos en buena parte en esta administración, en este caso para la aviación naval. Obviamente que todo lo que significa inversión en materia de barcos y aviones son millonarios. En el caso de la Fuerza Aérea, usted sabe bien que estamos hablando muchas veces de decenas y cientos de millones de dólares, que tenemos que, como dijo bien el presidente el otro día en Durazno, anteayer en Durazno, hay que ir equilibrando con otras necesidades que tiene el país. Hemos hecho una apuesta muy importante a la Armada Nacional, que estaba en una situación absolutamente crítica, de un país como el nuestro que tiene más mar que tierra y donde estamos soportando la depredación de nuestros recursos naturales, el no poder ejercer la soberanía como hay que ejercerla, que se ejerce con presencia en el mar. Y si todo camina como tendría que caminar, como estamos previstos, está la decisión política tomada, en el correr de los próximos días y semanas vamos a concretar algunas instancias, como es la compra de patrullas oceánicas, que tienen más de 15 o más años de que estar intentando los sucesivos gobiernos de lograrlo. Entre ellos el propio García, el propio gobierno de García, que no ha podido comprar las patrullas oceánicas. Vamos a escuchar otra parte de la conferencia, porque él fue muy larga y obviamente no puedo pasar los media hora más o menos habló. Vamos a ir a la parte en donde manifiesta temas de política de frontera y marca que es verdad que hubo un tiroteo en el departamento de Colonia con uno de los retenes por parte de un auto blanco y un auto rojo. Y también le preguntamos nosotros por la crítica que han hecho desde la Asociación de Funcionarios de la Aduana, porque manifiestan que hay soldados o militares que están en la tarea de control que están haciendo fiscalizaciones que no corresponden. Se enojó con las declaraciones de la AFA, de la Asociación de Funcionarios de Aduana. Vamos a escuchar lo que decía Javi García. Comenzamos con el tema del tiroteo en Colonia. Por la información que tengo, que me trasladó el comandante del ejército, a las 19 horas y en sentido contrario al que estaba establecido el puesto de control, y después de haber pasado unos 50 metros el puesto de control, de ese auto alguien hizo un disparo digamos, o al aire o al piso, es decir, no con dirección hacia el puesto, que es lo que tengo informado. Y un rato después, otro auto distinto, también creo con cuatro ocupantes, en la misma circunstancia pasó e hizo un tiro con las mismas características que hablamos recién. El comandante del ejército fue inmediatamente informado. El jefe de la brigada hizo las comunicaciones pertinentes con la fiscalía, con las dos fiscalías, tanto como la de Colonia como la de Soriano, y fue dado cuenta la policía. Y por eso que la consecuencia inmediata de eso fue una acción policial y al mismo tiempo por parte del ejército un reforzamiento del personal de ese puesto de control. No solo de reforzamiento en cantidad, sino también de la extensión de la estadía o la permanencia de ese puesto de control allí cerquita de la playa de La Graciada. Había ciertas críticas de la Asociación de Funcionarios de la Aduana respecto a la tarea justamente de control aduanero por parte del ámbito militar. ¿Se pudo corregir eso? ¿Se pudo resolver? ¿Se habló con ellos? ¿Hubo algún tipo de solución en ese aspecto? Controles aduaneros, a mí no me sorprendió. Ya había hace dos años los aduaneros, el sindicato de aduanas se había quejado por la presencia de los soldados. Y bueno, es una opinión del sindicato de aduaneros. La Dirección General de Aduana había felicitado y había agradecido y reconocido la presencia hace dos años de el ejército en los controles, colaborando con los controles, y hace pocas semanas atrás que nuevamente el sindicato de aduanas planteó esto, nuevamente el director de aduanas respaldó, y es lo que corresponde. Nosotros vamos a ejercer la autoridad. Y fue un compromiso de campaña y fue en buena medida algo que hizo que el Uruguay tuviera el cambio político que tuvo. Nosotros respetamos mucho las opiniones diferentes, nos hemos criado así, y esa es nuestra convicción. Pero autoridad que no se ejerce se desgasta. Y nosotros, independientemente de opiniones diferentes que pueda haber, vamos a ejercer la autoridad. La estamos ejerciendo y respaldamos a nuestros soldados que están llevando adelante una tarea por imperio de la ley y por orden del mando superior de las Fuerzas Armadas, que es del presidente de la República de quien habla. Le gustó a Mariana lo de la autoridad que no se ejerce, se desgasta. Bueno, allí estaba el ministro de Defensa. Insisto, si en verdad, como dicen los funcionarios de aduana, hay militares que están realizando tareas que de fiscalización no corresponden. Sobre todo porque la aduana viene peleando porque entren las vacantes necesarias para ser llenadas allí y cumplir la tarea con el personal de aduana. Los soldados no tienen que de ninguna manera suplir esa falta de trabajadores aduaneros. Lo que el Estado tiene que hacer es presupuestar, y en este caso, creo que ya lo ha dicho Basilio, hay vacantes definidas para llenar y no se llenan. Hacemos la pausa y seguimos con la información. En este caso vamos a estar escuchando algo también vinculado a Fugban y también al cemento Port. No, me está quedando un montón de material, no me puedo sacar todo, pero vamos a con alguna de las que consideramos importante que ustedes conozcan, repasar. En este caso, por ejemplo, lo que hablábamos con Gustavo González de FUCBAN, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que estuvieron en la Comisión de Vivienda. Y ustedes saben que ellos tienen problema con un artículo 166. La idea es ser parte de las delegaciones en algún momento que vayan a comparecer ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y hacer el planteo. El propio Gustavo González nos explicaba cómo los afecta este artículo, y además lamentan que la inversión en vivienda que viene en la rendición de cuentas obviamente es muy floja. 166 de la rendición de cuentas nos preocupa, digamos, porque primero que nada le saca el control al Estado y el pago por parte del Estado en caso de que tenga que haber una intervención jurídica. Es decir, lo primero es que se judicializa el problema, es decir, hay una denuncia cualquiera, se manda a juez. El juez dictamina, por ejemplo, que hay una intervención, una auditoría, bueno, todo eso que lo pagó el Estado históricamente, porque es lo que le corresponde, el Estado no puede delegar el control. Bueno, ahora pasa a cobro, lo tiene que pagar todo la cooperativa, sea de vivienda, de producción o de lo que sea. Entonces nosotros creemos que es una barbaridad este artículo, no está en los anales de la historia jurídica del país. El Estado siempre, si controla, tiene que también pagar los honorarios de los profesionales correspondientes. ¿Se da mucho este tipo de diferendos donde tenga que...? Y seguramente sí, se puede dar mucho por distintos problemas, pero además... ¿Cómo cuáles? Para que la gente... Y por ejemplo hay una denuncia de un socio, ¿no? Una denuncia de un socio sobre una cooperativa porque él cree que, no sé, robaron o algo. Bueno, empieza la instancia judicial a partir de este artículo. Se manda a juez. El juez determina que se intervenga. Supongamos que hubo dolo. Bueno, hay que pagar al profesional, pero si no hubo, también hay que pagarlo, la cooperativa. Es algo ridículo, imposible que las cooperativas puedan cubrir esto. Y el Estado no puede delegar, constitucionalmente hablando. Entonces le pedimos a los diputados que por favor tomen conocimiento de esto y que se explique cuál es. ¿Es el déficit fiscal? ¿Es que quieren rebajar? Eso nos parece una barbaridad. Como parte de lo que decía Gustavo González, rápidamente pasamos a otra información y tiene que ver con el Senado de la República. Hablamos con el senador José Núñez del Partido Socialista porque él viene intentando instalar en el debate de la Cámara Alta el tema de una minuta de aspiración pidiéndole al Poder Ejecutivo que no siga adelante con la privatización del cemento Portland. Por segunda vez consecutiva, el Senado determina no dar lugar. La semana pasada lo había hecho y no había votado la urgencia con los votos del oficialismo y esta vez no quisieron colocarlo en el orden del día tampoco, pese a que había un seguimiento desde las barras de muchos de los trabajadores de ANCAP que, entre otras cosas, están haciendo allí una carpa o tienen una carpa frente al propio Parlamento. Hablamos con el senador José Núñez, quien, entre otras cosas, reiteró que esto es una privatización ante los dichos de integrantes del Partido Nacional que dicen lo contrario. Efectivamente, a ver, lo que se votó ayer fue incluir el tratamiento de la minuta en el orden del día. Uh-huh. Y no tuvo los votos necesarios, que eran la mitad más uno de los presentes, digamos, para lo cual no alcanzaban los votos del Frente Amplio. Necesitábamos que legisladores de otros sectores políticos votaran a favor. Se rechazó incluir el tema en el orden del día. La minuta, o sea, la propuesta que hizo la bancada del Frente Amplio, que es... Ahí está, que es solicitarle al Poder Ejecutivo que suspenda el proceso de licitación va a consideración de la comisión. Una comisión que se supone va a estar recibiendo al ministro Paganini y al directorio ANCA por este tema el 19. El 19 a las 16 horas la Comisión de Industria del Senado justamente recibe al ministro con el directorio de ANCA. El senador Nifuri insiste con que esto no es una privatización. ¿Ustedes qué lectura hacen? Y discrepo radicalmente, ¿verdad? Me parece que es un manejo de los términos que confunde a la gente. Lo que está planteado es que se va a conformar una sociedad anónima en la cual el inversor privado va a tener entre el 70 y el 90% de las acciones, o sea que el negocio va a ser manejado por una empresa privada mayoritariamente y va a funcionar en un régimen además de derecho privado. Esa sociedad anónima que se conforme va a recibir en propiedad o va a tener en propiedad la planta de cal de 33. O sea que directamente a través de la venta de las acciones de la sociedad anónima, que sería Cementos del Plata, se está vendiendo la parte mayoritaria de la propiedad de una planta que hoy es de ANCAP, que es la de 33. Pero además, ANCAP le va a ceder a la sociedad que se conforme en comodato por 40 años, pero podría llegar hasta ser por 100 años, se puede renovar ese comodato, y le va a ceder todas sus plantas, la de Paysandú, la de Minas y la de Manga. Así que, en definitiva, va a estar todo el negocio en manos privadas, funcionando en derecho privado, la sociedad va a ser propiedad mayoritariamente de privados, y si eso no es una privatización, ¿qué es, verdad? Y el patrimonio de Caliza que también se complemente, ¿no? Las canteras sobreviven comerciantes, ya sean otro tipo de situaciones que indirectamente derraman allí en la economía, ¿no? Ninguno de los empleados actuales, pero es de suponer que ANCAP no los va a despedir. Pero la otra mitad de esos cerca de 560 trabajadoras y trabajadoras son tercerizados. Eso sí, no tienen ninguna garantía de estabilidad laboral y, como decía, no hay ningún compromiso, no hay ninguna obligación en el llamado a licitación de que las empresas que se presenten mantengan a los actuales trabajadores de ANCAP, sean funcionarios o no. Esto es importante porque Paganini ha dicho otra cosa. Paganini ha dicho que en el pliego de licitación se ha pedido que las fuentes laborales se conserven. Dice, en este caso, José Núñez, que él ha leído los pliegos y que en ningún momento se manifiesta eso. Tuvimos la oportunidad de hablar también con el diputado Alfonso Lereté, que está haciendo propuestas y estuvo en la Comisión de Ambiente sobre el tema de ahorro en agua. Esta información se generó en la Asamblea Anual del Agua y Saneamiento en Nueva York, Estados Unidos, de la cual participamos, y trajimos insumos para elaborar este proyecto de ley. Que va en dos sintonías. Por un lado, lo vinculado con el agua de saneamiento en nuevos complejos que se vayan a construir, a los efectos de evaluar la posibilidad de utilizar el agua, entre comillas, más pura, a los efectos de utilizarla en el riego para la producción. En segundo término, ya en viviendas particulares y edificios públicos, todo lo que tiene que ver con la grifería en dos espacios, nos estamos refiriendo a la cocina propiamente dicha y al gabinete higiénico. Allí hay un manejo del volumen del agua en el lavamanos, en lo que tiene que ver con la ducha, en lo que tiene que ver también con el volumen que se descarga en la cisterna. Pues bien, en el dispensador que descarga el agua permanente en el inodoro y usted lo baja a 5 y multiplíquelo por miles de hogares, el número es bastante contundente y elocuente. Teniendo en cuenta que Uruguay, ¿por qué está analizando esto? Porque antes tomaba el agua como un recurso infinito y nos estamos dando cuenta que es finito y por tanto tenemos que actuar en consecuencia. ¿Pero está calculado un baño modelo, digamos, con estos equipos, cuánto se ahorra? Hoy, actualmente se gasta tanto. ¿Con este nuevo equipo cuánto se va a ahorrar? A la mitad. Por eso le dice esa cuenta que en función de determinados litros se emplearía la mitad, lo multiplica por miles y miles de hogares y eso obviamente redundaría en el ahorro que le estoy diciendo. Bien, entonces ahora queda la etapa de los arquitectos y bueno, y el Ministerio de Ambiente ver la viabilidad. A ver, el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, está trabajando en una iniciativa de estas características también. Ya nos comunicamos con él. Hay visto bueno, luz verde, también con el presidente de MEVIR, que lo vio como algo positivo, pero insisto, este es un tema que lo tiene que trabajar la Comisión de Ambiente. Sería para el próximo gobierno, por presupuesto, supongo, ¿no? Seguramente esto no va a ser para este año. Estamos hablando con una visión a largo plazo, pero una visión que la tenemos que encarar.